Manglarín. Hola, soy Manglar. No soy un terreno con árboles de mangos. Crezco entre el mar y la tierra. Soy una mezcla de agua dulce con agua salada. Convierto aire malo en aire bueno. Esto significa que produzco oxígeno y capturo carbono. O sea, disminuyo el calentamiento global. Soy la primera casa del 70% de los organismos marinos. Detengo los vientos y los oleajes fuertes durante los huracanes. Vienen a verme para disfrutar del paisaje, estudiar a la naturaleza y hacer deportes. Así como hay quienes quieren destruirme, hay quienes me aman, como Catherine. ¡Catherine! ¡Manglarín! ¡Manglarín! ¡Qué sueño tan feo! Eso nunca va a pasarle a Manglarín. No van a venir aquí los empresarios. Ese grupo de señores que hace dinero levantando edificios, tiendas comerciales, hoteles, oficinas, residencias. Eso no le va a pasar a Manglar Tajamar en Cancún. Porque si eso pasa, le van a quitar a mi ciudad su protección natural contra los vientos y las inundaciones. Entraron máquinas a Tajamar y están destruyendo los manglares. Bueno. Soy Catherine. Entraron máquinas a Manglar Tajamar. Hay que ir a montar un campamento para evitar que los señores ricos construyan ahí hoteles. Voy a hacer más llamadas para avisar. ¡Tú también! ¡El manglar no se toca! ¡La naturaleza no se vende! ¡Fuera de Manglar Tajamar! Hijos, voy a quedarme aquí cuidando a Manglarín. Es importante defenderlo para que el planeta siga vivo, y nosotros también. No van a seguir destruyendo. Me voy a quedar aquí todo el tiempo que sea necesario. ¿Quién es esa Catherine que se instaló a vivir en Tajamar? ¿Cuánto le pagamos para que se vaya? ¡Que nos deje hacer nuestro negocio! Ninguna cantidad de dinero me va a mover de aquí. Aunque las máquinas se retiraron, el manglar sigue en peligro. Niños, niñas de Cancún y de todo México, ayúdenme a salvar a Manglarín. ¿Cómo puedes hacerlo? Pídale a su papá y a su mamá que no compre tierra o una casa en donde hay un manglar. Vengan a visitar el manglar Tajamar, a hacer deporte, a observar las aves, a los cocodrilos, a las ranas, a los sapos y a las lagartijas. Cuando vengan, pasen a firmar una petición para que este lugar no sea destruido. Manglarín merece seguir vivo.